¡Estamos listos! Vive en una piña debajo del mar. ¡Bob Esponja! Su cuerpo absorbe y sin estallar. ¡Bob Esponja! El mejor amigo que podrías desear. ¡Bob Esponja! Y como a un pez no es fácil flotar. ¡Bob Esponja! ¡Todos! ¡Bob Esponja! Esponja. Hola, bienvenidos a Fondo de Bikini. Hola, bienvenidos. Estas van a ser las personas que nos acompañan. Yo, Luz Mirapis. Sí, estoy tirado. Hola, yo soy Victoria. Hola, yo soy Rafaela. Chao. Bueno, ya tenemos, ya nos presentamos, así que ahora vamos a hacer con el primer bloque, que son historias de terror. ¿Quién quiere comenzar? Dije. Yo. Ok, el cangrejo no, el Martín, ok. ¿Y pueden ser inventadas o reales? Soy Calamardo, les voy a contar la creepypasta del Pepe y el ETCH. Era un día cualquiera, yo fui a comprar pastillas a la tienda de mi tío Pepe. Mi tío Pepe me dijo que fuera a visitar a su amigo, el ETCH. Yo fui, pero el ETCH me mató y siempre me estaba acechando. Pero cuando reviví, el ETCH me mató de nuevo. Y cuando volví donde mi tío y le dije... El ETCH es malo, me mata siempre que revivo. Mi tío Pepe me respondió que si no lo visitaba todos los días, me tiraría la chancla de su abuela. Y ahí siempre estoy muriendo todos los días por culpa de mi tío Pepe y el ETCH. Oh, no puede ser. Qué miedo. Me toca, gracias por el asiento. Me toca a mí contar una historia de terror. Es que una vez yo me iba a ir a pasar un fin de semana con mi abuela a Santiago. Y mi mamá iba a llegar el lunes temprano, así como que le íbamos a esperar a la parada del bus y así. Pero yo me iba a quedar todo un fin de semana con mis abuelos. Entonces... Victoria, Rafa, ¿pueden contar unos chistes mientras? Al tiro vuelvo. Había un niño que le dijo a su papá: papá, papá, me picó una serpiente. El papá le... Ya volví. Entonces, es que había unos niños afuera. Ya. Bueno. Vamos. Bueno, yo estaba ahí normal el sábado. Y mi abuela había invitado a comer a mi prima y a mi tía. Y entonces fuimos ahí en la cama. O sea, como que habíamos almorzado en la cama porque como que estábamos viendo películas normales. Así como que estábamos ahí normal. Y entonces... En un momento, como que ya después llega como la hora de que se vayan, porque ya eran como las 8. Entonces yo me quedo comiendo papas fritas con mi abuela, viendo su teleserie en el sillón. Porque, bueno, yo veo teleserie con mi abuela. Entonces, de repente, yo miro hacia como una escalera que hay y veo una cara completamente blanca. Yo no sabía qué era, entonces como que fui a revisar porque, bueno... Rafael, déjame ver. Entonces, yo fui a ver y no había nada. Y después, al momento de acostarme, yo miré hacia ella y volví a ver la misma cara. Y al momento de que llegara mi mamá, yo y mi abuela salimos de la casa para ir a buscarla al terminal. Y volví a ver la misma cara detrás de un árbol. Y entonces, después empecé a ver como una especie de videos de terror desde mi tablet. Y me apareció una cosa que aparecía como... Si es que ves una cara blanca, es posible que sea un espíritu intranquilo, cosas así. Y me acordé de que yo... hace poco, como mi abuela tiene una tele grande, súper buena para ver películas, yo había visto una película de terror en la que aparecía esa misma cara blanca. Y me dio mucho miedo después, pero ya después se me pasó porque no la volví a ver. Así que eso. Ahora, ¿quién más quiere contar historias de terror ya que están solamente dibujando en la pizarra y el Diego dijo que no nos había pasado el plumón para eso? ¿Quién quiere contar? La Victoria. La Victoria. Ya, la Rafaela. No. Ah, ya, pues. Este ha sido el peor programa que hemos tenido hasta ahora. Bueno, vamos a poner música. Perdón por este terrible bloque. Long game start. Kissy face, sent to your phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel. Este es el bloque 2 de cuestiones que hacíamos cuando guaguas. Hola, yo les voy a contar una anécdota de cosas que yo hacía cuando era chica. Bueno, yo cuando era chica, no sé por qué, pero agarraba a mi gato y le ponía la tele y lo obligaba a ver Peppa Pig. Y yo me comía la mostaza con la comida de los gatos y la mayonesa y me ponía a ver Peppa Pig con mi gato. No sé por qué hacía eso. Bueno, le toca al Martín. Chao. Yo cuando era chico confundía los cuchayuyos con caca. Y una vez había un cuchayuyo en la cocina y yo lo tiré como al excusado. Yo cuando era chica, yo no sé qué hacía. Sí, pero eso fue cuando más grande. Cuando era chica, Recuerdo que a veces me veía mucho los hombres en pijama. ¡Ay, superhéroe en pijama! ¿Cómo ¡sombrero! ¡Sombrero! Bueno, el punto es que yo me creía uno de esos. Creo que me creía el verde. ¡Héroes en pijama! ¡Sombrero! Antes, cuando como que, no sé, por ejemplo, cuando me comía, porque yo antes como que no me gustaba mucho comerme como la salía con las pepas. Entonces, yo una vez como que veía que todos lo hacían y pensaba que eran como saludables. Entonces yo me la empecé a comer y mi abuela me decía que si es que comía muchas pepas de sandía me iba a volver un árbol de sandía. Entonces yo me asustaba y dejaba de comerme las pepas de la sandía. Pero una vez sentí como que, no sé, me olía la guata y pensé que era porque me estaba creciendo la semilla del árbol de la sandía. Una vez cuando era chico... Calamardo, soy calamardo. Una vez cuando era chico iba caminando por la calle, no me acuerdo si era con mi tía, con mi papá, con mi mamá, con mi abuela, pero viene como un adolescente, como de 13, 14, 15 años, 12 quizás, y me pregunta, oye, ¿cuál es tu número de celular? Que no tengo amigos, como algo así, y yo quedo, ah, no tengo. Oh my God. Bueno. Yo también a veces como que no sé, agarraba como un papel que es como brillante y me lo ponía en los dientes, así como que moldeaba mis dientes, me lo dejaba así todo el día y decía que tenía dientes de así como dientes plateados, no sé, como dientes de plata o de bronce, no sé, así, y andaba y me podía ver todo el día así. O sea, a veces lo hacía nomás, pero era cuando como que nadie me veía, porque como que no sé, como que nadie me veía. Yo cuando era más chico, cuando comía choclo me ponía los dientes en los dientes para así poder decir, ¡oh, yo tengo dientes de oro! Bueno, ya contamos porque digamos que no nos acordamos de muchas cosas. Así que vamos a ir con la siguiente música. Y bueno, eso, ahora vamos a ir con la siguiente música, que va a ser la última que van a escuchar entera, y la otra la vamos a colocar para final. Así que, Ichu, que alguien le baje y le suba la música, please. So sugary sweet, your fingers feel like cotton when you put your arms around me. I feel like I'm just missing something whenever you leave. We've got all the ingredients except you loving me. And respectfully, you taste like buttercream. You're filling up my senses with empty calories. I feel like I'm just missing something whenever you leave. You got all the ingredients except you need in me. So respectfully, ya volvimos y nos vamos a despedir porque ya nos quedaban 5 minutos, entonces nos vamos a despedir. Yo me despido, le mando saludos a mi mamá, a mi papá, a mis 7 gatos y eso. Yo me despido y le mando saludos a mi tía, a mi otra tía y a mi primo y a mi prima. Parece una vieja así vestida, así como con el gorro así. Hola y chao, me despido, soy Rafaela y nos vemos el lunes. Quiero decir que la Vic me recordó un mono del BCI. Chao, soy Calamardo. Uy, es que la Victoria parece un calamar, se puso el gorro súper raro. Ya, ahora vamos con Corre Poco Yo. We'll be right back.